profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente saludándole a usted con muchísimo gusto, un verdadero placer saber que usted es un escucha regular de todo cuanto tenemos en profecías bíblicas. El tema general es fe destruida. En el año 1984, conforme especialidades juveniles, crecía, es una organización de la que hemos hablado la vez pasada, y su círculo de influencia se extendía a través del país, de Estados Unidos, la publicadora Zondervan firmó un convenio para publicar conjuntamente con ellos. Finalmente se celebró la Convención Nacional de Obreros Jóvenes, la Convención Nacional de Pastores y otros 100 seminarios a todo lo largo del año alrededor del país. 12 años después, Especialidades Juveniles, organización de la que, como digo, ya hemos hablado, se asoció con el Seminario Teológico San Francisco, no podría haber mejor matrimonio que este, para formar el Ministerio Juvenil y el Proyecto Espiritualidad. Al año siguiente, a la joven organización le fue otorgada una donación por Lily Endowment, una agrupación filantrópica con sede en Indianápolis. En el año 2001, Lily le otorgó al Ministerio Juvenil y Proyecto Espiritual otra gran donación, nada menos que $691,000. Para ese tiempo, Especialidades Juveniles se había puesto en contacto con los nuevos líderes emergentes y les dijeron que querían trabajar juntos. Al compartir muchas de las mismas afinidades espirituales de los emergentes, Especialidades Juveniles, esperaba ayudar a llevar al movimiento al próximo nivel, con más libros, conferencias y más crecimiento. En el año 2006, Zondervan, la publicadora, compró Especialidades Juveniles. Después de la compra, Zondervan se comprometió a continuar apoyando a los líderes emergentes. Mientras el papel de esta publicadora en ayudar a edificar la iglesia emergente no puede ser minimizado, no es la única publicadora cristiana de libros que le haya añadido fuerza al movimiento. De hecho, la mayoría de editoriales cristianas han publicado por lo menos unos pocos libros escritos por líderes de la iglesia emergente o libros que tienen inclinación a la espiritualidad emergente. La industria secular de publicaciones también ha desempeñado una parte significativa en el tremendo éxito de la iglesia emergente al propagar su mensaje. En el año 1996, la red de líderes estableció un acuerdo con Jesse Bass, una gran editorial con sede en San Francisco, California, el cual llegaría a ser de lo más beneficioso para los dos grupos. Inicialmente, Jesse Bass había mantenido una relación estrecha, continua, con Peter Drucker, quien era parte de la junta directiva de Jesse y de su revista Leader, o esto es, To Leader Journal, que hasta este día publica Jesse Bass. Por medio de esta fuerte alianza de publicaciones de Jesse y la red de líderes, el puñado de jóvenes seleccionados cuidadosamente, comenzó a escribir libros y con las energías de mercadeo de Drucker y Bufford, estos jóvenes líderes emergentes llegaron a ser conocidos a todo lo ancho del mundo en solo unos pocos años, hasta tal punto que en el 2005 la revista Time mencionó a Brian McLaren como uno de los 25 evangélicos más influyentes del país. Todo el mundo quiere ser el más influyente hoy en día. Además de los numerosos libros publicados por la serie de Red de Líderes de Jesse, han tenido lugar varias conferencias que han impulsado, además, este movimiento. La revista secular Mother Jones, de julio y agosto de 1998, menciona al movimiento emergente de jóvenes y sus benefactores, declarando: los posmodernos reciben apoyo crucial financiero y de otra clase, de las mega iglesias. Estos ministerios posmodernos están organizados libremente por la Red de Líderes, una organización con sede en Dallas que representa a muchas de las mega iglesias de la nación. En la Red de Líderes, la que mantiene la comunidad del Areópago, el ministerio bohemio de Driscoll, en comunicación con la Universidad de la Iglesia Bautista en Waco, más tradicional pero de rápido crecimiento, al ofrecer conferencias y seminarios en los que se reúnen los líderes posmodernos. No hay duda, mi estimado hermano, que el movimiento de la Iglesia emergente no sería lo que es hoy sin el celo, respaldo y esfuerzos de la Red de Líderes Rupert, Murdoch y Jesse Bass. Especialidades juveniles: Willow Creek, Peter Drucker, Rick Warren, la casa de publicaciones de Andervan y Lilly. Bob Bufford declara en su página de internet, y él dice que unos pocos hombres pueden hacer una gran diferencia, y añade: ha llegado a ser mi firme convicción que la forma de influir a multitudes es concentrándose en unos pocos. Con tal respaldo furtivo puedo ver por qué esto es cierto. Pero si esos pocos están predicando un evangelio diferente que influye en multitudes, podría producir una terrible apostasía de la fe. Bueno, si tal proceso ocurre, ¿cómo lucirá? ¿Tendrá lugar de la noche a la mañana, o será una atracción seductora con el paso del tiempo? ¿Serán los jóvenes el blanco? ¿Qué le ocurrirá a esos que hagan advertencias sobre este engaño? ¿Serán considerados como personas aisladas y de mente estrecha, atrasados, reteniendo nuevas, digamos, fronteras y oleadas de cambio, impidiendo el gran despertar espiritual? Para que el cristianismo pueda ser reestructurado, tiene que tener lugar un cambio en el paradigma espiritual de fuerza magnífica y brillante, digamos, estrategia. Tendrá que involucrar todas las denominaciones, incluso esas que en un tiempo fueron bíblicas. Otras, tal vez incluso lo son. Mientras que los seres humanos llevarán a cabo este cambio, sabemos que la Biblia enseña que